De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos ¿a qué descubrimiento del año 2000 llamaron la ciudad perdida? Abandonadas durante siglos y constantemente acosadas por los elementos de la naturaleza, las ciudades perdidas han venido enriqueciendo la literatura y la exploración. Su atractivo se mantiene vigente y aún siguen partiendo en su búsqueda. Las hay de oro, de plata o marfil. Están las habitadas y las deshabitadas. Las ubicadas en lo alto de las montañas, en las espesuras de la selva o incluso las construidas bajo tierra. Pero en el 2000 se hizo un descubrimiento al que llamaron la ciudad perdida. ¿A qué descubrimiento del año 2000 llamaron la ciudad perdida? ¿A qué descubrimiento del año 2000 llamaron la ciudad perdida? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Machu Picchu. Esa fue la que se enterraron en China, que habían miles, habían ejércitos y estaban en terracota, y estaban cada uno con rostro. Dinastía Ming creo que se llamó. La ciudad perdida. Tiene que haber algo con fuera del planeta Tierra. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. En el año 2000, el buque de investigación Atlantis surcaba el Atlántico remolcando una cámara a unos 700 metros de profundidad. Descubrió un bosque de estructuras semejantes a las estalagmitas, columnas de carbonato de calcio, que como agujas, se elevan hasta 60 metros de altura. Aquel lugar, que bautizaron con el nombre de Ciudad Perdida, es un campo de chimeneas hidrotermales de un tipo totalmente nuevo, donde las bocas activas expulsan agua a temperaturas relativamente bajas, entre 40 y 75 grados centígrados. Antes de este hallazgo, casi todas las chimeneas submarinas conocidas se encontraban en regiones de formación reciente y volcánicamente activas, cuyas temperaturas pueden alcanzar hasta 405 grados centígrados. Las formaciones de la ciudad perdida presentan un ambiente alcalino, que podría ser similar al de la Tierra primigenia. Y podría develar mucho sobre el origen de la vida, ya que hay impresionante biodiversidad. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.